Bueno, buenos días. Bienvenido al boletín diario desde aquí, desde Praga, desde el Europeo de Ajedrez para Jóvenes. Estamos emitiendo en directo desde Jaque Continuo, emisora 24 horas de ajedrez. Os habla Juan Represa. Bienvenidos a nuestra tercera ronda, segundo boletín. Hoy son las 3 de la tarde, en este momento, 35 de nuestros mejores ajedrecistas menores de 18 años están empezando lo que es su tercera batalla, aquí en el Top Hotel de Praga, y aquí en Praga nos encontramos nosotros. Os vamos a empezar a traer algún audio, hoy no he podido traer a chiquillos, a ver si a partir de mañana empezamos a traer. Esta mañana hemos aprovechado que era domingo, nos hemos acercado un poquitín al centro de Praga y hemos oído esta maravilla. Estamos en medio del corazón de Europa. Y qué mejor. El Salve Regina interpretado en la Catedral de Praga, en el Castillo de Praga, en el corazón de Europa. Ahí tuvimos la oportunidad de estar, lo dejamos así un poquitín de fondo para contaros lo que va a ser el guión del día de hoy. Bueno, será todos los días prácticamente igual, qué ha pasado ayer, algún detallito, alguna cosita que haya sucedido. Os contaremos las clasificaciones, lo que va a pasar mañana y os pondremos al final, como ayer, un problema a ciegas. Ayer Jorge B. lo acertó. La solución era fácil, había una doble solución que diremos al final. La podéis ver en radioajedrezprofano.blogspot.com. También podéis enviarnos vuestras soluciones a nuestra dirección de email radioajedrezprofano@yahoo.es. Y sin nada más empezamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la ronda número 2? Se disputó ayer a las 3 de la tarde. Y teníamos a nuestros 35 jugadores en liza. Empezamos, pues, por los más pequeñitos, si os parece. Esta vez los chicos, pues, voy a decir que en general la ronda fue mejor. Se consiguieron 22 puntos de los 35 posibles. Empezando por los niños de menos de 8 años. Falló nuestro número 1, Pablo Cubels, que lleva 2 perdidas. Sin embargo, Gibert Céspedes, el catalán, ganaba. Y Juk Duller también ganaba. En niños sub 10, pues Ángel Javier Torres ganaba, se coloca con un punto. Perdía el que había ganado la primera ronda, Fernando Estefano, y Diego Asensio, súper abrumado, perdía. Fernando Estefano jugaba contra, os acordaréis los que nos venís siguiendo desde hace un par de campeonatos, con David Gravilescu, el maestro candidato tercero, yo creo que en el último europeo, en el que lo hemos seguido en Murex, sobre todo con varios mates en 6-7 jugadas. Jugador extremadamente eléctrico, que no dejó pasar una combinación en la que nuestro Fernando Estefano parecía que simplemente se deshacía de un peligro con un caballo en B4 o una cosa así, o B5, y perdía pieza en esa combinación. Los chicos ya de sub-12, bueno, por terminar el sub-10, perdón, Luis Rodríguez Izquierdo ganaba, primera partida, y se coloca con un punto. En los sub-12, ahí tenemos el primer 2-2, nuestro campeón de España, Alejo Ismael Jiménez Aguirre, volvía a ganar, con un momento ahí de tensión en el que avisaba el padre para que fuera a avisar al delegado, pero al final no pasaba nada y nos anotábamos el punto. Guillén Porta Tobar, jugando en la mesa número 1, perdía, bueno, partida muy difícil, y nuestro Miguel Santos Ruiz, ya en el sub-14, el número 1 de España por Elo, conseguía con 13 años ganar su primera partida. Al igual que nuestro primer gallego, Julio Suárez Gómez. 2-2. Exactamente igual que el catalán Pere Garriga Cazorla, que también enlaza dos partidas ganadas, las dos primeras. En la categoría de sub-14 y tres chavales, el campeón de España, Moisés Suclé, está teniendo un mal arranque y Moy lleva 0 de 0, 0 partidas ganadas de dos jugadas. Daniel Guerra Rocha gana su primera partida y vamos a pararnos aquí un poquitín en el sub-14, Alberto Portela Peleteiro. Sabéis que ayer os dije que la organización ha ido mejorando, digamos, ha dado un salto en el vacío impresionante, hacia bien. En la página oficial www.eycc2012, con un número eso, .eu, de European Union, ahí podéis ver 100 partidas, como os dije. De hecho, hoy veréis a 11 españoles jugando ahora en directo en esa página. También se puede ver, para los que tenéis tabletas tipo iPad, iPhones y estas cosas, se puede ver en la página de ChessBomb o ChessDomb.com, ChessBomb.com. Entráis en Enter y luego vais a buscar las diferentes retransmisiones y ahí están las 100 retransmisiones en directo. Pero en la página oficial tenéis en un lateral Download Games y ahí van cargando las partidas, pero no es que las carguen al final. Si vais entrando a las 6, a las 7 de la tarde, vais a ir viendo que a lo mejor ya hay 100, 200 partidas cargadas y, bueno, no sé, a las 6 de la mañana, no sé si terminan a las 11, 12 de la noche, pero quedan todas las partidas cargadas. 584 partidas. Una tecleada, alguna ilegible, como no puede ser de otra manera, pero están todas las partidas, una impresionante base de partidas que está haciendo que este campeonato sea de un nivel bastante, bastante elevado. Sabéis que también podéis seguir información a través de la página de la FEDA, con las imágenes del Flickr de la Federación Española de Ajedrez, en feda.org, y también en la página que desde el Club de Sadrés La Roca se está siguiendo, La Roca, LAROCA, IN, Praga, 2012.blogspot.com, o en Radio Ajedrez Profano.blogspot.com también nos podéis seguir. ¿Qué pasa aquí? Al ver esta gran lista de partidas, vemos que de las 1000 y muchas partidas, ya yo me pierdo, tengo que irme aquí a las estadísticas, si no ya no sé, 1100 y algo partidas, 1168 partidas, pues hay de todo, ¿no? Bueno, pues encontramos que las tres primeras partidas, las más largas, se dieron ayer, 131 movimientos, dos niños o niñas, la verdad que me empiezo aquí, niños sub-10, 126 movimientos. Esta de 131 movimientos es una partida en la que se llega a un final de torre. El blanco, Jonas Hilverda, tiene peón en G4, torre en E4, y la torre negra de Ondrej Zwanda está en G3, y los reyes están, el blanco en E2 y el negro en G5. Ahí se dieron ahí siguieron, al final cambiaron todo, llegaron a un final con los dos reyes en la jugada 131. También hay dos partidas de más de 100, en el sub-18 de chicos, es Vincent contra Emiroglu, dos jugadores de más de 2100 de Elo, uno de ellos 2300, hacen tablas en 126 jugadas. Y finalmente en las niñas sub-16, Kostitsina hace tablas con Soyunlu en 100 movimientos. Pero si nos fijamos un poco más, la sexta partida con más movimientos de todo el campeonato la disputa el otro gallego, Alberto Portela Peleteiro. Segunda ronda, niños sub-14. En la mesa número 54. Hicieron 96 movimientos. 96 movimientos. Y aquí Alberto, tras haber conseguido coronar el peón pasado y conseguir su dama, llega a un final de cuatro peones negras con torre y alfil frente a dos peones blancas, dama y alfil. Y en esa posición Alberto tarda pues casi 20 jugadas en conseguir que su rival se rinda, ¿no? Bueno, veis ahí la dureza de la competición en la que, bueno, a pesar de llevar ventaja, el rival no se rinde. Aquí los rivales no se rinden. Hemos visto partidas como la de Amalia ayer, partidas de muchos de los rivales de los españoles, los incluso con pieza de menos no se rinden. Estamos en un campeonato de Europa, hay que darlo todo. Las partidas son largas, se pasa mucho tiempo. Y bueno, ayer Alberto, enhorabuena, primera partida ganada. Y ahí tenemos la sexta partida más larga en lo que va el campeonato. Pasamos ya al sub 16. En el sub 16, bueno, Jaime Santos la tasa 2 de 2. Es más, terminando muy pronto, jugando al toque, como dicen por aquí. Gana. Carlos Suárez gana su primera partida después de la sorpresa de la primera ronda. Y aquí una nota negativa, Shen Yu. Nuestro Shen Yu, que también lo estuvo haciendo en los últimos campeonatos, decimotercero el año pasado en el sub-14, si no me equivoco, y jugando genial este año tanto en el sub-16 como el sub-18 de España, pues enlaza la segunda partida perdida, ¿no? Finalmente, chicos, sub-18, muy rápido David Antón, ganó su partida, y más difícil, Daniel Forcén y David Pardo encadenan 2 de 2. Y se agrupan a las primeras posiciones del sub-18. El otro español del sub-18, Julio Silva, también gana. Ya veis que en general muy bien esta segunda ronda, ¿no? Pasamos a las chicas. Aquí, bueno, no se podía hacer pleno. Era imposible porque teníamos una circunstancia, no sé si es histórica, pero bueno, muy, muy bonita. Niñas sub-8, las dos primeras, toda la juventud española. Mesa número 1 jugaba María Izaguirre y Floris contra Rebeca Jiménez, la de ayer que teníamos en nuestro problema de mate en 14. Y bueno, ahí se imponía la campeona de España, María Izaguirre, que mantiene la posición número 1 del ranking. Y de hecho es nuestro único deportista, nuestro único participante que está en el número 1 del ranking en este momento. Vale, María Izaguirre Floris. A seguirla. En el sub-10 ganaba la campeona de España, María Pilar López, y perdía Nuria Armero. Pero bueno, estamos ahí, ahí. Llegamos al sub-12. El sub-12 teníamos la primera en terminar era Blanca, que perdía. Enlazaba 2 de 2. Luego salía Mireia, que en una partida muy dura contra la campeona alemana Fiona Sieber conseguía ganar y hacía 2 de 2 en este momento. Y Cristina, pues en una jugada, en una partida difícil, pues acababa perdiendo. En el sub-14, nuestra campeona de España, Irene Rodríguez, volvía a perder. Y pasando al sub-16, Irene ganaba un final muy bonito, con dos peones por pieza, a menos llevaba Irene. Sin embargo, hace un caballo F8 jaque, en el que se defiende Irene con caballo G7, con rey G7, atacando al mismo tiempo a la dama con su alfil, que había cambiado alfiles, y en ese momento pues recupera, y bueno, tras un B3 en el que ataca el rey, se rinde su rival. Ahí gana Irene, 2 de 2, Gala García Castaní-Muselas hizo tablas, con lo cual, bueno, aquí tenemos a Gala con 1,5 y a Irene con 2, en las posiciones de arriba. Y también teníamos otro duelo, esta vez en la segunda mesa, con nuestra maestra FIDE, Amalia Aranaz, que jugaba contra Mariela Pereira Borrego. Amalia venía de la partidaza de la ronda número 1 y ayer, bueno, se enfrentaba a su amiga, a su, bueno, andaluzas las dos. Jugaban, bueno, la mesa 2, la segunda ronda, mejor segunda ronda que sea. En la sexta, en la séptima o la novena, ¿no? Bueno, ganaba Amalia y así las cosas. Bueno, la clasificación, vamos a decir a los que están más arriba en el ranking. En el top 10 tenemos en el sub-16, número 2, Jaime Santos Latasa. En el top 10 del sub-18 tenemos a Daniel Forcén en el número 2. Y tenemos a David Pardo Simón, el número 8. En las niñas, aquí están mejor las cosas. En las niñas, sub-8, primer puesto, María Eizaguirre Floris. Noveno puesto, Cecilia Guillo Longares. En el En la clasificación sub-12, sexto puesto, Mireia Represa Pérez en este momento. En el sub-16, sexto puesto para Irene Nicolás. Y en el sub-18, cuarto puesto en el sub-18 para Amalia Aranaz. Con lo cual ves que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 chicas en los top 10 del Campeonato de Europa en la segunda ronda. Y tenemos 3 chicos también en el top 10. Bueno, hoy tenemos la ronda 3. Ya la tenemos de taller por la noche. Bueno, comentar los que van a estar en las primeras mesas. Tenemos en el sub-12 Ismael Alejo Aguirre, jugando desde la sexta mesa contra nuestro conocidísimo Nguyen Thai Baidan, que lo hemos visto muchas veces en Murek, un checo 2044. Tendremos a nuestro gallego Julio Suárez Gómez, jugando contra el maestro Fide húngaro, Vence Corpa. Y tenemos también a Pere Garriga Cazorla en la mesa 8, jugando contra, no sé si de Uzbekistán o algo así, Manuel Petrosian. No sé si era pariente de nuestro gran maestro. Más, estos son los chicos en el sub-14. Luego tenemos en el sub-16, por aquí, a Jaime Santos Latasa contra el ruso Roman Yanchenko. Esperemos que eso tome con un poco más de calma hoy. Y también en los puestos de retransmisión, en el sub-8, a Daniel Forcén, al maestro internacional de Daniel Forcén, luchando contra el ucraniano Dmitry Danilenko, el maestro FIDE. Y en la mesa 5 tendremos a David Pardo Simón contra el eslovaco Zan Tomaccini. Nuestro David Antón, nuestro número 1 de España en este torneo, juega contra el húngaro Velizar Sofranov en la mesa 16, escalando ahí posiciones. En chicas, evidentemente, María Eizaguirre Flores, mesa número 1 contra Malak Ismail, creo que es Azerbaiyán esta vez. En la mesa número 6, duelo contra la alemana María Schilay de nuestra Cecilia Guillo Longares. Y tendremos también en el sub-12 a Mireia Represa jugando con negras contra la rusa Elisaveta Fiofilova. Y a Irene en el sub-16, ya ves cuántos hay, 11 tenemos de los 35, estarán ahí arriba del todo. Y tendremos a Irene, como decíamos, a la maestro FIDE femenino Irene Nicolás Zapata, jugando contra la rusa Irina Utiasyava. Y finalmente, nuestra última participante que está en retransmisión, va a estar también Gala Castellet, va a estar contra Alina Kisheleva, la maestro candidata femenina rusa. Tenemos doble duelo ruso-español en la categoría sub-16 en retransmisión. Y tenemos finalmente a Amalia Aranaz en la mesa número 2 luchando contra otra alemana, también doble duelo alemán en las primeras mesas contra Anya Schulz. Bueno, esto es lo que se está jugando en este momento. Os recuerdo, lo podéis seguir a través de la página oficial www.eycc2012.eu. Lo podéis seguir a través de ChessDom o mi página ChessBomb. chessbomb.com. Eso es donde mejor se sigue. Vía web se puede seguir perfectamente en la página del oficial. Los que tenéis tabletas tipo iPad, iPods, iPhones, estas cosas, los podéis seguir perfectamente en ChessDom. Además, en ChessDom tenéis en el lateral el módulo de análisis del Houdini 1.5 conectado, con lo cual permanentemente podréis tener el análisis de cómo están las posiciones. Bueno, cositas que han ido pasando ayer. Bueno, ya os decíamos antes que la organización ha ido mejorando mucho. En el caso nuestro, en el caso de nuestra casa España, aquí desde el hotel Wellness Step en Praga 9. Ayer, pues, en lugar de tener que haber hecho, como os decíamos, en el primer día, pues, traslados larguísimos en autobuses muy malos y con el autobusero perdiéndose, pues ya han puesto 2 autobuses que nos recogen en la puerta del hotel, no a 400 metros en subida. Esos 2 autobuses están saliendo pues ayer a las 2 menos 5 y a las 2 y 5. tardan solamente 25 minutos, entre comillas solamente, está más o menos climatizado, los chicos están llegando pronto, 3:30, pueden descansar incluso un poquitín antes de las partidas, y ayer hemos podido disfrutar de la sala, ¿no? Bueno, realmente no es una, sino hay tres, pero yo ayer solo pude ver una, vi lo que es la Top Congress Hall o algo así, es una sala redonda, enorme, con luz en el techo, preciosa, alfombrada de rojo. Podéis ver fotos de esta sala tanto en el Flickr de la FEDA como lo podéis ver en la Roca inpraga2012.blogspot.com. Hemos hecho alguna foto panorámica, algunas fotos generales. La sala está muy bien. Los árbitros dejan estar allí hasta 10 minutos después de empezar la partida, con lo cual te da tiempo a hacer fotos de todos los chavales, fotos jugando, fotos antes de jugar, está muy bien. Una vez llegados esos 10 minutos, nos echan a todos, y de hecho hasta las 4 de la tarde, es decir, hasta que son las 4 de la tarde, ni siquiera los delegados, señor Quevedo o señor de la Villa, pueden entrar dentro de la sala de juego para ver las partidas. Bueno, está muy bien esa sala. Hay otras dos salas, hoy intentaremos ir a verlas. En esta grande sala juegan todos los que están en retransmisión y además juegan los niñas sub-12, sub-14 y también los niños sub-12, sub-14. Los niños sub-8 y sub-10, niños y niñas, y los niños y niñas sub-16 y sub-18 que no retransmiten están en otras dos salas que intentaremos ir a ver hoy. Me parece que son un poco peores por lo que han comentado algunos de los padres, pero bueno. Están relativamente cerca una de otra. Los españoles nos hemos situado allí en el lateral de la sala de juego. Tenemos un ala que da bastante el sol, pero bueno, está bastante bien, en la que los niños, conforme van llegando, pues los entrenadores de la federación pues los van acogiendo y van revisando con ellos las partidas, así podemos ir viendo lo que va sucediendo, y funciona perfectamente tanto aquí como allí el wifi, con lo cual es de agradecer que se pueden seguir las partidas en directo allí, y aquí pues podemos, pues como estamos haciendo, también grabar, emitir en directo, emitir programas. Todo esto está yendo muy bien. ¿Alguna estadística por comentar de lo que ha ido sucediendo? En primer lugar, vamos a nuestra base de datos de todas las partidas. ¿Dónde estamos? ¿No? La partida más larga, ya lo decíamos, tiene 31 movimientos. La más corta sigue siendo de la primera ronda, 6 movimientos. Y las aperturas siguen siendo la primera de todas, con diferencia, la E4, ¿no? Está saliendo la gran mayoría jugando posiciones abiertas o semiabiertas, porque realmente, como decíamos ayer, en la gran mayoría también están pasando a siciliana. De las 1000 y pico partidas que hay, en total tenemos con E4, es el 70%, 776 partidas, que es el 70% de las partidas, son con E4 y 283 con D4, ¿de acuerdo? C4 hubo 54 partidas, caballo F3 38, 6 partidas con el romántico B3 y 3 partidas, ayer hubo otra con mi apertura favorita, la Bird F4. Ayer la apertura está invicta, o sea, ha ganado todas, ha conseguido 2 de 2 en la primera ronda, y ayer tablas entre Gaby Brock y Lezinska en, os digo ahora la categoría, en niñas de 12 años. Bueno, interesantísimo, volviendo a los clásicos, a nuestro amigo Henry Edward Byrd, que todos os acordaréis del especial que hicimos para él. Se han jugado, curiosamente, el primer día se había jugado un A3, ¿acordáis? Ayer se jugó, creo que fue, no, antes de ayer también se jugó un B4, y ayer se jugó por primera vez un G3, consiguiendo tablas entre, dos grandísimos jugadores. Ovance Gabuzian en la mesa número 1 contra Jivon Asaf. Hicieron tablas, ¿no? Bueno, fue realmente un G3 y luego siguió con alfil G2 y caballo F3. Bueno, esto fueron así a nivel de aperturas. A nivel de resultados globales, Ayer empezaron ya un poquitín mal los empates. Acordaros que la primera ronda fueron 63 empates. Ayer fueron 106 empates, 250 victorias de blancas, 228 victorias para las negras. Bueno, estas han sido un poco las estadísticas del día de hoy. Acordaros que tenemos un pequeño problema a ciegas hacia el final de la partida, de este programa, perdón. Ayer os traíamos uno, ¿os acordáis? Era el que jugaba con negras Rebeca contra la jugadora danesa. Hemos recibido contestaciones que agradecemos y el primero que la ha acertado pues fue uno que se hace llamar Jorge B y que desde aquí pues va nuestro saludo, ¿no? Él decía que había no una, sino dos soluciones, efectivamente. Había dos soluciones, de las cuales, bueno, él dice que hay una que es más bonita que la otra. No sé si vosotros tendréis la misma opinión, porque cuando hay un jaque mate, no sé si... Bueno, al final también hay quien le gusta dar jaque mates de forma más estética, ¿no? Decía que había dos, que era caballo por C2 jaque, en el cual hay jaque doble del caballo al rey y la dama al rey, y también caballo de 3 con lo mismo, jaque doble del caballo y la dama. Él prefería caballo de 3, si bien en la partida se hizo caballo por C2. Importante, esto hay que hacerlo a ciegas. No me vale que os cojáis el tablero, os pongáis las posiciones que os digo y me escribáis la solución, porque entonces, claro, es mucho más fácil, ¿no? Entonces hay que hacerlo sin el tablero. Ahí os va la de hoy. Entonces la de hoy para Radio Ajedrez Profano va a ser mucho más corta, mucho más sencilla, pero por favor a ciegas, ¿no? Se jugó, es la partida más corta del campeonato, ¿vale? Jugaba la rusa Tatiana Sapar, en los 1845, en la mesa 29 de la ronda 1, en el Campeonato de Europa para Jóvenes de Praga, chicas de menos de 14 años. Menos de 14 años. Contra la georgiana Tamar Pusirze, en los 1538. Y la partida fue así. E4, jugada más jugada en este momento aquí en Praga. C6, ahí nos vamos una carocán. D4, D5, caballo de 2. D por E4, caballo, el caballo blanco salta a comerse el peón de 4. Y aquí hace jugada caballo de 7. El negro salta a caballo de 7. Y aquí viene la parte fatídica. La dama blanca va a E2. Y las negras realizan su última jugada. La que le haría gritar al rey: no, por favor, esa no. Cualquiera, pero esa no. Hace un desarrollo, parece normal. El caballo de G, que estaba sin desarrollar, va a F6. Y aquí las blancas terminan la partida. Por favor, darnos vuestra solución en radioajedrezprofano.blogspot.com o enviarlo a radioajedrezprofano@yahoo.es. Bueno, esto ha sido todo el boletín número 2 desde aquí, desde Praga, desde los europeos. En este momento lleva jugada media hora de la ronda número 3. Mañana, a estas horas, Juan Represa estará con vosotros. Esperemos esta vez traer algún audio de esos chavales, 35, que se están batiendo el cobre aquí en Praga por la selección española. Buenos días, desde aquí, desde Praga, y hasta mañana.